plata y de acero. Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers. Los saluda como, ya ni sé, hace como dos semanas que no estamos aquí. No me digas eso, uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para darle la bienvenida a este episodio. Qué vergüenza. 99.39, ¿me dijiste, Neto? Gracias. Mira, hasta comiendo y todo me tiene aquí la respuesta el Neto, bien. Al 99.39... Sí. Donde no está para saberlo ni yo para contarlo, pero traíamos un tema especial y por causas de fuerza mayor el tema especial ya no va a salir. Pero como que ya no queríamos dejarlo sin su dosis de palurdez, así que aquí traemos, como que ya tenemos otras cosas preparadas, no crea que estamos improvisando nada. Ya teníamos claro la escaleta, que no. Ya teníamos la escaleta preparada y todo. Es más, ahorita a lo mejor les traigo una sorpresa, ahorita a ver si pega el chicle, aguanten. Pero mientras pasa la sorpresa y eso, salió en 5 minutos, así era de volón, eso, en calor. Ya lo escuchó, este aquí está cenando, está con la respuesta, está al tiro. Este guapo hombre de abundante y rubia cabellera, con un alto coeficiente intelectual, es ingeniero químico de profesión, pero es segurimán por vocación. Con ustedes, el buen Neto. 3 semanas después, como dijo alguna vez Linterna Verde en sus películas románticas con Sandra Bullock. Ya me hice viejo después de, cuando va bajando Sandra Bullock por la escalera en la propuesta. De propósito, ah, sí, cierto. Que me sacaste de pedo. De que, yo decía, era Blake Lively, pero bueno, ya. Bueno. Es que en español es diferente. Of course. Yeah. Ya me hice viejo. En inglés creo que decía, ya soy 100 años más viejo o algo así. No, era bueno. De propósito. Era de propósito, ¿no? Sí. Está bien, ya, dale. En fin. Primero traguitos, ya estamos impertinentes. Lo que pasa es que me estoy echando un pastel de zanahoria, entonces se me está subiendo el azúcar. Ándale. Pero pues ahorita lo arreglamos. No hay nada que con una pastillita se quite. Y no de las azules, porque lo pensaste. De otras. Pero bueno, en fin. No lo dije nada. En total, bueno, pues aquí andamos, traíamos una sorpresa. El tema era, íbamos a tener un invitado, pero bueno, por causas de fuerza mayor, pues no se pudo, así que recorreremos el tema para una próxima ocasión, y pues bueno, pues después de 3 semanas ya estamos aquí otra vez, juntos, reunidos, casi cara a cara. Esperando que se la pasen bien, y si no, pues también, ya saben que a mí vale madre. Así que pues hagan lo que quieran, si les gusta denle like, si no, compártanlo a su peor enemigo, o a sus peores enemigos, y pues háganle la vida más miserable. En fin, también pues gracias a Dios, otra vez con nosotros, nos acompaña nuestro amigo, camarada, guía de turistas del infierno, el único que le patea las croquetas, el plato de croquetas al cancerbero, y que aparte le tapa el baño al diablo, el señor Colos, de Nefisto, porque Colos es otro. Dije, ¿dónde? Dije, ¿qué pedo? Que se está acordando de mí el vato. Con nosotros, ajá. El señor Nefisto. Bueno, otra vez aplauso, ya le puse unos, pero mira, Otra vez, y nomás otra vez, de puro gusto. Vez, sí. De puro gusto. Y otra vez. Lo que pasa es que el vato no le quita el pinche mute. Estás en mute, compi. Siéntese, siéntese, gracias, gracias. Oiga, hola, muy buen día, ¿cómo tengan todos ustedes? Bienvenidos, los extrañaba mucho, 3 semanas. Ya es que al final de cada podcast le reclamamos a otros podcasts que no graban. Que no graban, que son bien culeros, y ahí está, nosotros no somos así. Pero bueno, venimos aquí a entretenerlos, a platicar, a desestresarnos, a beber. Si me pongo impertinente, díganme, ¿estás impertinente? Y si no, pues díganme, ponte impertinente. nosotros vemos cosas para que usted no las tenga que ver y para cosas para que sí las tenga que ver también. Entonces, pues bienvenidos. No les crea mucho. No les crea mucho, es nuestra opinión, que como bien lo dice Neto, es muy personal y nada humilde. Y definitivamente nada humilde. Y aquí tenemos al señor Jim Lobo, que se acaba de... Justamente, mira. Está la sorpresa. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Todo ya estaba planeado. El Jim Lobo desde la semana pasada. Le dije, güey, ¿qué anda? ¿Vienes? Y dijo, claro, por supuesto. Mira, de volada. ¿Cómo estás? Como debe de ser. Acaba de cenar el güey, a mí no me mienten. Con ustedes, directamente desde Zapalacra, el metalero, más rockero. Es ingeniero, es informático, es ñoño, es papá palurdo, le encanta Star Wars, es mi compadre. ¿Qué más? Te guisa huevo los domingos, vende barbacoa. ¿Qué más? Con ustedes, directamente. Ándale, también, ándale, te mando un beso. Y directamente del directamente desde el que demonio QDP, el Jim Lobo y sus aplausos, aquí están. Muy bien. Y gente especial. Le dije. Tenía de capacidades diferentes. Eso. Ya tenía un rato que no me invitaban a este desmadre organizado. Bueno, siendo Kike Kabuto el host, es un desmadre desorganizado. Uh-huh. Entonces ya tenía un buen rato, ya más de un año que no me invitaban. ¿En serio, güey? No mames. Yo me autoinvité, pues desde que grabamos lo de Batman, dijo Kike, ya me dio mi carta de despido, pero como todavía no terminábamos con la demanda, y aquí estamos. Para darle un ratito a esto. Tiene otra escenografía, güey, la escenografía anterior no era como... Sí. Mira. No, ahora ya tenemos una pared de maníaco disfuncional, color morado, imágenes. Yo me volví católico, miren. ¡Hala, mira! Eso una fotografía de persona con problemas mentales. Exacto, sí. Muy bien. El color moradito ahí. Oigan, es que, ¿les digo la verdad o no? No, les voy a decir la verdad. Le dije ahorita al gym de volada, oye, ¿qué hora? ¿Qué puedes entrar? Dijo, ah, sí, nomás déjame conecto. Y conectó de pedo, güey, te tardaste menos que yo en armar aquí todo el pedo. Míralo. Es que sí tiene presupuesto, güey. Ahí está, mire. Este... No, la verdad es que, pues, como es el mismo setup que utilizo para el trabajo, pues ya estaba ahí. Listo. Ahí listo, entonces. Mira. ¿Qué le hacemos? Excelente. Listo. Pues bienvenido, Jim. Madre que su jefe lo escuche, güey. Qué bueno que sí te pudiste conectar. Y bueno, pues vamos a darle. Aquí traemos varias noticillas. Y creo que en una. Pues es que a Jim le gusta Batman y le gusta Star Wars. Entonces va a estar el fit perfecto para estas noticias que traemos aquí. Entonces, si quieren o si gustan, vamos a las noticias funestas. Ah, bueno, sí. Un saludo al doctor Coloso, que pronto volverá. Y sí, ahora lo necesitamos. Sí, lo necesitamos. Y ahora sí, si gustan, pasan a las noticias funestas mientras yo comparto el stream para ver si más gente se nos une. Claro. Pues sí, la noticia que más nos dolió, obviamente, al fandom aquí de Star Wars, ya sé, la noticia tiene algo de rato, pero tenemos 3 semanas por grabar aquí. Pero nuestro amado James Earl Jones, ¿verdad? Que a sus grandiosos, muy bien vividos 93 años, decidió ya hacerse parte de la fuerza. Hoy tuvo créditos en 190 producciones de televisión y de cine, obviamente muchos como Darth Vader. Como la voz de Darth Vader, también fue el Rey Tuzla, él hizo papeles extraordinarios, hizo papeles chiquitos, hizo cerca de 30 obras de teatro. Era una persona muy, muy bondadosa, muy como actor, era de esos actores que eran muy espléndidos al momento de hacer el craft. Y ustedes busquen una escena de una obra de teatro de James Earl Jones y ves cómo la presencia, no solamente de, obviamente, de su poderosísima voz, también su presencia actoral y cómo dominaba cada escena. De nuevo, más allá de Star Wars, era un actor hecho y derecho, de voz, de teatro, de lo que quieran. Vivió muy bien, 93 años. Su voz va a seguir siendo parte de lo que viene siendo la cultura de Star Wars. Pues firmaron para que su voz pudiera seguir utilizándose pues, con inteligencia artificial. Y toda la familia estuvo de acuerdo, ¿verdad? Entonces esa noticia nos dolió mucho. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Jim Lobo está anonadado. Ah, se congeló. Se le chingó su setup. Hijo, ya es con tanta prisa. A ver. O su jefe lo torció y lo mandó cancelar en remoto. A ver, ahorita se compone. A ver, tú, Neto, ¿qué opinas? Porque yo traigo una noticia un poco... Dale. Señorón, definitivamente. Actorazo, la voz. Ahora sí que ya los tres, digámoslo así, los tres Darth Vader originales ya están en la fuerza. Pero pues bueno, lo único es que se nos adelantaron, como siempre, ¿no? Al rato los alcanzaremos. En algún momento, no quiero presionar a nadie. Y también está otra, que esta nota funesca es de una personalidad que estaba detrás de cámaras generalmente, un comentarista, narrador de deportes, de fútbol, André Marín, famosísimo acá en México, no sé en otros lados del mundo, pero menos en México, André Marín, pues ahora sí que después de 2 años de estar, prácticamente 2 años, creo que más, 3 años más o menos, peleándose ahí con su salud, pues también pues perdió la batalla, ¿no? Tuvo por ahí unos ataques de unas bacterias extrañas, le tuvieron que hacer trasplante doble de pulmón, se sobresalió, o sea, más bien, se sobrepuso de eso y... Y últimamente tuvo ahí unos problemas de salud que pues ahora sí que ya no la libró. Sí. Estuvo muy... Pues no fue poca muy, cosa, muy, ¿eh? No, sí tuvo problemas muy fuertes de salud. Y pues bueno, creo... Yo recuerdo haberlo visto últimamente, o sea, tenía problemas de salud y seguía trabajando el señor. Entonces, pues sí estuvo... Tuvo feo el asuntillo, porque pues ahora sí que estuvo en las mejores televisoras, en las más vistas y en los mejores programas deportivos. Entonces, pero pues, sí, hasta fíjate que murió de 52 años André Marín. Y o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba, o sea, hace 30 años yo ya lo estaba viendo en la tele. Entonces, este dato empezó de que de los 18, 19, muy, muy chaval. Y se daba ahí con los profesionales, ¿no? Betarrones de TV Azteca y todo eso, y siempre lo tachaban aquí del jovenzuelo. Pero pues sí, una muy, muy buena carrera. Y como dices tú, donde fuera que pisó, dejó todo bien parado. Pues de eso no supe de eso, si se los dejó parado, ¿no? Pero sí, sí. Te la puse así, ¿verdad? De pechito, pues ¿cómo? Sí, ya sé. De este compa no puedo opinar nada porque no sé nada de deportes, pero del señor Earl Jones, pues la voz, güey, machín. Pero Doctor Colosa me había dicho de que ya no hacía él la voz en las últimas películas, que le daban el crédito porque, como lo que dijiste, de que le daban los permisos para que usaran su voz y con inteligencia artificial pues lo hicieran, pero que ya no él iba a grabar, pues tengo lo que recuerdo que Colosa me había dicho. ¿Tú qué opinas de esta pérdida, Lobo? Pues sí, fíjate que André Marín, carajo. Oh, que la. Ah, que la voz de André Marín. La gran voz de André Marín. Inconfundible. No, sí. No, definitivamente yo creo que dentro de lo que sí se digo, lo de André Marín sí me había medio enterado, pero es algo que me pasó de noche. Aquí el tema pues sí es lo de James Earl Jones, una una pérdida para el fandom de Star Wars, pues ya bastante importante. Y como sí bien comentas, Quique, pues ya tenía rato de no ser él la voz oficial de Darth Vader. Sin embargo, pues en su momento, ¿no? Todo lo que causó esta disputa con David Prowse y demás. Ándale. Por bueno, ya sabemos las canalladas que se hicieron, ¿no? No, tú cuéntalas. Pues bueno, se supone que ahí David Prowse pues iba a ser fue Darth Vader, es que pero que solo en cuerpo. Ándale, ajá. Solo en cuerpo, porque en alma, pues, el señor James Earl Jones fue quien terminó dando la voz. Y qué bueno, sí. Qué bueno, porque pues sí se ha visto ahí esos detrás de cámaras fatales, en donde, pues, veías al personaje imponente, malvado, con una vocecita de... ¡Te voy a matar a ti! ¡Que la fuerza te lo muera! No tanto así, pero bueno, sí, no es la misma, o sea, la voz de James... Era un acento escocés muy... Aparte, muy raro. Y... entonces, pues, James Earl Jones dio esta voz profunda, que él manejaba, la misma voz que tenía el Mufasa. Entonces, bueno, una lamentable pérdida y como bien ya comentó Neto, los tres Darth Vader ya fueron. Ya nada más nos falta uno, que esperemos que, no que se vaya, pero... Pero le falta un rato, ¿no? Que ya no salga. Espero que ya no haga nada más con Star Wars a estas alturas. Por favor, ya, déjenlo morir, ya. Creo que hizo buen trabajo acá con el tío Obi-Wan Kenobi. Me gustó. Así que tú digas que súper memorable. Pues no hizo mal trabajo, exacto, pero exacto. Estuvo sí. Okay. Yo esperaba algo peor, pero bueno, okay. La mejor escena que hizo fue donde quiso detener ahí a la nave con la fuerza. Fue la mejor escena de todas, que le salió con madre. Bueno, mira, si lo va a hacer en cuerpo, ¿por qué te interrumpo tanto? Con la máscara y todo eso, pues sí, que haga lo que quiera, pues no se va a ver. Y tiene los manerismos y puede trabajar a Darth Vader sin ningún problema. Entonces, cuando hacen los flashbacks, ese güey pues ya no tiene los años de cuando antes de que lo quemaran en el volcán. Entonces, ahí es donde te saca del momento, ¿no? Como que sí, un momento. En el episodio 3 estaba más chaval. Y el de-aging pudiera ser un proceso, pero no siento... Quería hacer exprimir mucho a los Skywalkers y esto sigue apareciendo. Exacto. Le pides mucho. La verdad es que el mejor trabajo que puede hacer es ya no aparecer. Y la mejor escena que tuvo es no salir como Darth Vader. Entonces, bueno, ya no salir como Anakin, como bien comentan, pues sino salir como Darth Vader. Recuerde, querido público, de este afamado podcast, de este Mecha Brothers. El fan de Star Wars odia a Star Wars. Así es la naturaleza, eso sí. Así va a ser y no lo vamos a cambiar. Es como los escoceses y los alemanes y los escoceses y los no sé qué. Y los escoceses con los escoceses, malditos escoceses. Warsis arruinaron a los Warsis. Ándale. Eso los me recuerda Warsis. Al Daggett. Saludos al Daggett que nos pidió saludos. Saludos. Oye, terminando ya el comentario de James Earl Jones y volviendo a lo que decías del rango actoral... Es que cuando James Earl Jones llega a reemplazar la voz, él intenta hacer las mismas, la amplitud de rango de emociones, las mismas que estaba ejerciendo David antes, y ahí fue un gran acierto, creo que de los mejores aciertos en cuestión de dirección de George Lucas, en que digo, sabes que no acceses a ese rango de emociones, tienes que mantenerte en un rango muy limitado, que también es un reto actoral, porque no queremos saber mucho de las emociones que está pasando este vato, y eso funcionó perfecto, sobre todo cuando quería seducir a Luke al lado oscuro, ¿no? Entonces, también, un buen trabajo de dirección y de actuación, obviamente, por parte de este equipo. Bien. Bueno, ¿qué? Y bueno. ¿Traemos ya las noticias o...? Otro, ¿no? Tengo otro morido aquí. Ah, nos falta uno. Sí, Chad McQueen, hijo de Steve McQueen, quien hizo varios papeles, pero lo más conocido para mí fue Dodge en Karate Kid. Si tú ves al Cobra Kai, que tiene el cabello más negro pintado de güero, así de que se nota de que esto no es de aquí, Pero bueno, él era uno de los bullies de Cobra Kai junto con Johnny Lawrence. Bueno, eran bullies, simplemente tuvieron un mal maestro. Sí, falleció hace poco. Fue el único de los Cobra Kai originales que no pudieron traer a Cobra Kai a la serie. Porque ese auto estaba en muchas broncas con la ley y con sustancias y la madre. Y ya, pues, de hecho, en la serie lo tratan de que güey estaba en la cárcel. O sea, pues una excusa para que no saliera. Y pues ya, estiró también la pata hace no mucho. Y él sí no estaba tan grande, ¿verdad? Es el segundo Cobra Kai que fallece. Tenía como unos 60 años, ¿no? 63. ¿Sí? 63. Eso sí no me sé la causa de la muerte, pero pues también se le va a extrañar. Tuvo falla de órganos en un... ¡Hala! Organ failure, es lo que dice aquí. Entonces, pues sí, si te falla un órgano, pues vale espito. Bueno, pues, descansen en paz sí. Y que estén ahí en ese uno con la fuerza en otro plano o lo que sea que suceda después de que uno se petatee. Que esté con Miyagi. Ándale. Bien. Bueno, rápido, la sección que solo yo quiero, bueno, ni siquiera creo que la quiero hoy porque ahí les va rápido. ¿Qué cosa? La NFL fue la segunda semana de la NFL y ahorita está arrancando la tercera con mis Patriotas y vamos perdiendo 21-3. Esas cosas. Rápido, me lo voy a aventar rapidísimo. Partidos importantes. El de los Dolphins contra los Bills, donde el Tua se dio en la madre, güey. Ya tienen que retirarse ese compa, güey. Ese vato está mal. Dio un cascazo normal con casco y todo y empezó a temblar. Es la tercera vez que le pasa. Entonces ese compi, yo digo que ya. Los vikingos ganaron a los 49, los Commanders ganaron a Gigantes, los Patriotas perdieron entre Seahawks, maldita sea. Los Chargers aplanaron a los Panthers 26-3, los Dallas perdieron entre los Santos, Browns ganan a Jaguares, los Packers ganan a Colts, los Titanes pierden ante los Jets, Bucaneros ganan a Detroit, Cardinals ganan a Los Ángeles Rams, los Raiders ganan a Ravens, ese partido estuvo bien bueno. Y los Chiefs ganaron por una nadita de nada entre los Bengals. Los Bengals ya traen buen equipo, Neto. Estás bien contento, güey. Por una nada, güey. Por una nada. Están perdiendo como siempre, güey. El Joe, no, pero el Joe Burrow, güey. Dos, tres ajustes y güey, traen un super equipo. Los Steelers le ganaron a Broncos. Y ya, por último, los Tejanos ganaron a los Osos. Y los Falcons le ganaron a las Águilas. Este último partido, o sea, el de la semana, el del fin de semana, estuvo genial. Estuvo buenísimo el partido. Lamentablemente hubo dos fallas de goles de campo. Pero son equipos especiales, güey. O sea, el Joe Burrow está jugando con ganas. Entonces, y traen equipo. Que se aventó, mames, güey. Me acordé de Joe Montana contra Bengalíes precisamente. Traen equipo. Entonces, bueno, ahí viene la semana 3. Que hay partidos buenos. Pues yo creo que el de Vaqueros contra Ravens se ve bueno. Los Bills van a aplastar a los Jaguares. ¿Qué más? Los Dolphins con los Seahawks. Ay, pues ahí vamos a ver qué hacen sin Tua. ¿Y qué otro se ve bueno? Pues los demás, más o menos. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí lo estaré platicando la próxima semana. Pero bueno, ahora sí, después de la NFL, vámonos a las noticias que pasaron en... Espérame. Yo también quiero dar mi sección. A ver, échale. Pero claro, pues bien. Sabemos, bienvenidos a esta nueva sección de su podcast Mecha Brothers. Y esta vez vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en la WWE. Claro que sí, señores amantes. ¿Aún existe eso? Claro que sí, señor, y está más muerto que nunca. Al menos la WWE está más muerto que nunca. Y bueno, Okay. Sabemos que este gran deporte está pasando por no sus mejores épocas. Acabamos de ver el fiasco que fue la Triple Manía, que fue un asco. Sí, güey. Acaba de pasar el 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, cuya lucha principal entre Místico y Corazón, Chris Jericho. Corazón de León, ¿verdad? Fue una porquería, señores. Sí, porquería. Sí. ¿Y qué es lo que está sucediendo con este deporte? Que bueno, WWE, como siempre, no se pudo quedar atrás y dijo, yo también puedo hacer marranadas, por lo tanto, hizo un cambio sustancial en su show secundario conocido como SmackDown, la marca azul, la cual estuvo también del asco, por más que quisieron ponerle, meterle cambio de imagen, siguió siendo del asco. Y pues bueno, también las historias que están pasando en Raw, pues están ya aburriéndonos, ¿no? Están aburriéndonos bastante ya. Todas estas historias que han estado sucediendo desde WrestleMania, debieron de haberse acabado hace un par de meses, pero las siguen manteniendo. Las mismas rivalidades entre Drew McIntyre y CM Punk ya me aburrió. La misma rivalidad entre los gemelos del mal y pues su extinto equipo también ya me aburrió. Y Rey Misterio me aburrió desde hace muchos años. ¡Hola! Entonces estamos en la decadencia de la lucha libre, señores. No sé qué está pasando. En todos lados. Lo bueno es que no se queja el Jim Lobo. No, yo a eso vengo, por eso me pagan. Y bueno, ¿qué es lo que nos espera? Nos espera un evento llamado Bad Blood. Esto va a ser el 5 de octubre, si mal no recuerdo, en donde hasta ahorita, y ustedes me dicen si les importa porque a mí no, las únicas luchas que ya están firmadas es Damian Priest contra Finn Balor. Lo cual, bueno, es una lucha que se esperaba, que esperábamos hace como 3 meses, no sucedió. El campeonato femenino estará en disputa entre Liv Morgan y Rhea Ripley, que también tardó en darse, pero ya está aquí. Y Roman Reigns y Cody Rhodes contra Solo Sikoa y Jacob Fatu. Esta rivalidad que se ha dado por separado. Ahora, pues los enemigos Cody Rhodes y Roman Reigns han decidido unir fuerzas con una cara de la empresa que es Cody Rhodes, el cual no me inspira más que tristeza. Y bueno, lo más rescatable de la noche será que regresarán las peleas de Hell in a Cell. Esta será CM Punk y Drew McIntyre, que es lo mismo, otra historia que se viene arrastrando desde WrestleMania. Y esto debió de haber acabado en Bash in Berlin hace un mes y no se ha acabado. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, mi estimado Quique, para los amantes del wrestling, de la lucha libre. Tengo tres preguntas. Bueno, dale, yo le tengo tres preguntas a Jim de la WWE. Le faltó el dato importante, algo que sí es relevante, güey. De entre todo lo que dijo, algo que sí es relevante. ¿Qué? Que ya se retiró el vampiro canadiense. Todavía no. Va a luchar la próxima semana, el domingo, su última lucha ya, en Guadalajara. Es la del retiro, ya se retiró, güey. Ay, tiene ¿cuántos meses tiene retirándose? Ya se retiró en Monterrey, se retiró en Ciudad de México. Es un tour, güey. Retirado ya estaba, solo que no le habían avisado. Entonces tuvo sus luchas en cada uno de los eventos de Triple Manía. Ándale. Tuvo sus luchas programadas, terminando con una lucha cinemática. Ándale, ¿la viste? En la Ciudad de México, que estuvo no solo asquerosa, sino estuvo increíble. Fue de los 3 momentos más ridículos de la lucha libre. Y miren que la lucha libre es un deporte muy ridículo. Es un deporte espectáculo. Sí. Bueno, sí. Esta vez se volaron la barda con esta lucha ahí, polémica por la aparición de la Parca. De la Parca. Un luchador que ya había fallecido. ¿Se supo quién traía el traje o no? ¿Perdón? ¿Se supo quién traía el traje o no? No sé si hasta fue, el ¿no? momento no. No fue el muchos hijo, esperaban... no fue el hijo. No, eso sí es, muchos eso sí esperaban es... que Caris la Momia Jr. fuera quien portara el traje. Gran suceso. Esta semana Caris la Momia Jr. ha dicho a los medios de comunicación que se retira de la lucha libre. Ah, no manches. Entonces, no va a portar el traje de la Parca. No, oye, bueno, él ya había dicho que no lo portaba porque es como que yo quiero ser yo por mis propios méritos. Oye, vamos a hablar de la lucha libre, mejor traigo muchas preguntas, pero el hijo del santo. Ese sí se va a retirar. No, ese sí ya también va a ser su tour de retiro. Sí, ya va a ser retiro. Su gira de despedida. Sí, de hecho viene en octubre aquí a Monterrey. Así es, pues de hecho es parte de su gira de la despedida. Del adiós. Y pues se ve bien su cartel porque está trayendo varios independientes y así, y bueno. Pero bueno, yo tengo tres dudas para el Lobo. Bueno, ¿ibas a decir algo, Lobo? Dale. Digo, lo único que iba a comentar acerca del Hijo del Santo es que, bueno, yo espero una lucha igual de decepcionante que la del vampiro, porque, bueno, pues ya están el señor grandes, ya tiene muchos años. Ya están grandes. Es de esas leyendas, opiniones no populares. El santo padre, esto pues, le arrastró al hijo, no eran buenos luchadores, famosos, sí, por el tema películas, Pero sí. Buenos luchadores. Yo creo que sí era buen luchador el Hijo del Santo. Mejor no era el mejor, pero tenía técnica. Los topes, tijeras. Tenía showmanship, que es diferente. Pero los topes, o sea, me gustaba comentar los topes. Cómo hacía un movimiento con el muslo, güey. Les pegaba con el muslo y dices, ¿quién chicas hace eso? Y obviamente las llaves signature, ¿no? Las llaves firma, ¿no? O sea, yo creo que tenía buenos movimientos. Tenía buenos managers y tenía buen showmanship y sabía qué hacer y cómo hacerlo, pero no era como que de él. Era como que, obviamente, todo dictado, ¿no? Y sí, yo siempre consideré que Blue Demon era mejor. En algunas cosas sí. Estoy de acuerdo. Y, por ejemplo, la llave insignia del Santo siempre no era de él. Creación de Gori Guerrero. Era de Gori Guerrero. Que le hizo famosa al Santo, el Padre Santo. Exacto. Pero fue de Gori Guerrero. Bueno, y también vos, comparto opinión. Entonces Jim Lobo tiene que regresar para hablar de lucha libre. Hagamos una especie de lucha libre, porque hay muchas cosas que podemos comentar. Que hacerlo. Eso sí, o sea, el Santo fue el Santo y fue el ícono de la lucha libre. Y ves la máscara y es el Santo. Es lo popular y es el de la lucha libre. Sí. Y así. Es lo que es. Pero sí, no fue el mejor luchador de su época. Hay que invitar al editor nocturno para ese programa. Para que venga el Gio. Yes. Oye, a ver, preguntas de la WWE. Uno, ya se me olvidaron, güey. Ah, qué bueno. Ya se me olvidó. Bueno, a ver. Respuesta. No, ya me acordé. ¿Regresó la Roca o fue puro pedo? ¿De qué? ¿Regresó la Roca o fue puro pedo? La Roca regresó para WrestleMania y de hecho ya también tiene preprogramada una lucha. ¿Qué es lo que sucedió durante WrestleMania? Durante WrestleMania la Roca estuvo apoyando a su sobrino Roman Reigns en esta lucha contra Cody Rhodes. Una de las luchas, no puedo decir que más emocionantes, digo, tuvimos ahí escenas muy buenas en donde regresa John Cena a ayudarle a Cody Rhodes. Al final, uno de los mejores luchadores que ha dado la WWE, no estoy hablando de John Cena, estoy hablando del Undertaker, también apareció, hizo su garra y se acabó. Entonces sí apareció y la semana siguiente en Raw hizo un tipo reto para Cody Rhodes, que no sabemos en cuánto tiempo llegará, en el cual le dijo, bueno, ya ganaste el campeonato de la WWE, pero pues resulta ser que a mí me interesa también tu campeonato, y Cody Rhodes se le quedó viendo como, pues a mí me interesa el campeonato que tú creaste, que es el People's Choice Championship. Entonces, no sabemos cuándo, pero seguramente yo estoy augurando que el próximo WrestleMania va a ser algo. Si el WrestleMania de este año hubo muchas cosas que fue fanservice para los rucos como yo, seguramente el próximo va a ser exactamente lo mismo, pura nostalgia, porque bueno, sabemos que también viene la lucha de salida de John Cena, pues ya la lucha de su lucha de retiro también para WrestleMania. Yo pensé que ya se había retirado porque mucho cine. Oye, ya, y en esa pelea va a salir se me fue el nombre. Y ahorita lo estaba pensando. El del trueno, chingue su madre, el pelo rubio. ¿Cody Rhodes? No, de los 80s. Ah, ya. ¿Hulk Hogan? Hulk Hogan. Ya no tiene pelo, Neto. Sí, ya está pelón, pero... El ex pelo güero. Ya no tiene pelo. Y le va a tirar le va a cantar un tiro al... Le va a dar la holmanía. Oye, el hijo de... Hay un vato que está idéntico a Eddie Guerrero. ¿Es el hijo de Eddie Guerrero? ¿Quién chingados es ese vato? Curiosamente es el hijo de Rey Mysterio, el mismo que en algún momento Rey Mysterio y Eddie Guerrero tuvieron una lucha por la custodia de Dominic Mysterio, en donde fue una decepción porque yo esperaba que tuvieran al niño arriba colgado en una escalera. No sucedió así. Pues al menos ahí colgado, no se hubiera visto bastante curioso. Me hubiera gustado verlo, no sucedió así. Pero sí, justamente es el hijo de Rey Mysterio, quien, por cierto, está teniendo una carrera bastante interesante. Ahorita está como el heel, como el malo, incluso en contra de su papá. Sí, es lo que vi. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que le veo, pues, buena carrera ahorita, ¿no? Este personaje de yo soy el malo, pero un malo ridículo, un malo que dice, no, este güey no gana, pero ni la carrera de la rampa al ring. Pero bueno, se ha estado besuqueando con varias luchadoras, ahí entre ellas Rhea Ripley y Liv Morgan, que son las que van a disputar el título. Entonces yo también esperaba que hubiera una lucha por la custodia de Dominic, parte 2, entre Rhea Ripley y Liv Morgan. No sucedió nuevamente, pero bueno, es lo que está sucediendo. Ese es el luchador al que te refieres, okay. Dominic Mysterio. Gracias por aclarar eso. Y la última pregunta, estaba leyendo ahorita que se acaba de formar esta noticia que aparentemente los Lucha Brothers van a estar en la WWE. ¿Quiénes son los Lucha Brothers? Este pedo del cambio de nombres y todo con el buen Penta Cero Miedo. ¿Y cómo se llama el otro compi? Rey Fénix. Ándale, que tuvieron que cambiarse los nombres porque estaban registrados a nombre no sé quién fregados y... Pues que aparentemente están firmando un contrato con WWE. Vamos a hacer un poquito de historia. Bueno, como sabemos, Pentagón Cero Miedo o Penta Black o como le quiero decir. Es el tercer Pentagón. Más su hermano, Rey Fénix. Tuvieron la suerte, bueno, estuvieron participando mucho tiempo en AAA con estos personajes, bueno, el personaje de Pentagón Jr. Y Rey Fénix. ¿Cuál fue la suerte que tuvieron? Hubo una alianza con otra empresa nueva de lucha libre más dedicada hacia el público mexicano o público de habla hispana que radicaba en Estados Unidos, y esta empresa se llamaba Lucha Underground. Entonces esta era una empresa totalmente americana, en donde iban muchos luchadores mexicanos, muy buenas, era una triple A con historias mucho más interesantes. Lamentablemente esta empresa no dura mucho, duró como 4 temporadas. De hecho, 3 de esas temporadas estaban en Netflix, estuvieron un buen rato en Netflix. Hola. Entonces con esto le dieron proyección a estos dos luchadores que son Pentagón Jr. y Rey Fénix. A todo esto te los llevan a AEW, que es la empresa que más le puede competir ahorita a WWE. Uh-huh. Tienen pues sí gran... Sí, se engancharon con el público y sí tuvieron un gran realce en esta empresa. Lamentablemente llegaron a un punto de estancarse. Salían, no sé, esta empresa tiene 4 shows a la semana y salían en uno. Y en ese uno, pues, Pentagón se la pasaba fuera del ring tirado, golpeado. Entonces, empezaron a menospreciarlo. ¿Qué sucede? Tu contrato pues todavía no está expirado, todavía siguen teniendo, o al menos Rey Fénix sigue teniendo contrato con esta empresa que es AEW. Los trajeron al Consejo Mundial, pero los problemas legales empezaron ahí, porque justamente los dos personajes pertenecen a AAA. Entonces, ¿qué es lo que sucede? AAA les dice, se pueden presentar en México, pero los nombres son míos. Cuando se presentan en el Consejo, pues se presentan con el nombre de Lucha Brother y demás, ¿no? Cambian sus nombres. ¿Qué sucede? En este lapso, a Penta se le iba a vencer en septiembre el contrato con AEW, y ya tenían firmado un precontrato con WWE. Pero por problemas legales del nombre, pues lo más probable es que cuando arriben a WWE, cuando termine el contrato de Rey Fénix, pues lo que van a hacer es entrar ponerles a WWE con otros nombres nuevos. ¿Cuáles serán? No lo sabremos, y lo más seguro es que pues van a ser totalmente despreciados como cualquier otro mexicano que llegue a la WWE, como Elia Park, que me lo encerraron allá en Orlando, y bueno, como Alberto, como un nicho, el millonario, el Alberto del Río sí estuvo ahí jalando bien, Estuvo bien, pero tuvo la... Pero pues fue más la excepción que la regla, ¿no? Lo sacaron de ahí a patadas y le chingaron el trasero, ¿ah? Pero sí, digo, sí hizo buena carrera. Pues bueno. Tenemos que tomar en cuenta que es una nueva directiva, ¿no? Ya no está el señor... Bueno, sí está el señor McMahon, pero pues muy escondido por ahí. Ya no hace lo que hacía antes. Exacto, ¿no? Entonces habrá que ver qué hace esta nueva directiva con estos dos grandes luchadores, porque la verdad es que los dos luchadores tienen una gran calidad, uno más que el otro. Opinión no popular, Rey Fénix a mí me parece mejor luchador que Penta, pero Penta me parece un mejor showman que Rey Fénix. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces sí, justamente estaba viendo la confirmación, por parte de Tinieblas Junior, que se le salió al muy estúpido decir que ya tenían el contrato, y la cara de Penta así de... ¡Cállate! Entonces sí, sí, ya 100% confirmado que sí van a estar en WWE, seguramente ya están trabajando en los centros de desarrollo, y no sé, posiblemente 3-4 meses estarán ya luchando con nuevos personajes, y esto pues sí puede mermar bastante... la carrera de estos luchadores, ¿no? Porque ya son reconocidos como Penta y Rey Fénix. Pues, y pues hasta... vamos a ver qué pasa. Yo sí, bueno, no sigo yo la WWE, pero sí me interesaría saber qué hacen ellos. Pero oye, gracias por este mar. No, si había que eres fan de esta madre, pero no tanto, ¿eh? Entonces, impresionante. Sí, tenemos que hacer un déjame poner los aplausos. Necesitamos poner un anda, ahí están los aplausos. De preferencia de pie, Neto. Está difícil que te pares sentado, pero es incómodo. Sí. hay una gran diferencia entre pararse de pie que sentarse en el parado, entonces claro, claro. Sí, claro. Sí, prefieres la primera. Depende de la flexibilidad de cada quien. O depende de los gustos de la persona. Oye, sí, hay que hacer la un emoción. Programa de pura lucha libre, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, da. Este tema da para mucho porque, bueno, ahí hay varias cosas que están sucediendo. Pero bueno, ahí está. Impresionante. Y perdón, nuevamente, disculpa. Dale. Pero yo puedo hacer lo que yo quiera porque sí. Este es mi podcast. Te lo presto un rato. Dos recomendaciones rápidas relacionadas con la lucha libre. El día de hoy se estrenó en Netflix el documental de Qué Monito. Seguramente va a ser una basura, pero la voy a ver porque pues, ya vieron que sí consumo bastante esta porquería. Y próximo a estrenarse, no sé si va a ser en México o no, espero que sí. El documental sobre la vida de Vince McMahon, en donde va a estar controversial, porque pues iban a abarcar esos temas. Me imagino que escabrosos, ¿no? Ok. ¡Uhú! Y que le haga ¡uhú! Bueno. La confusión total. ¿Por qué? Sí, es que... porque el sí, que sí. Le hacía Wu era era Rick. El señor McMahon era Ric Flair. Ric Flair. Oh, que se parece, era güerito. Bueno, está bien. Otra nueva confusión, pero adelante, que sigamos. Mira, con tu escaleta. Lo tengo aquí. Ya no de esa forma. No, por eso digo que yo no le sé este pedo. Pero bueno, mejor vamos a lo que medio le sé. Mejor vamos a darle a lo que medio le sé. Que es güey, ¿dónde está la escaleta? Porque sí hay escaleta, aunque no te rías. ¿Te ayudo con las noticias? Ándale, porfa. Va. Empízale. Oye, pues no, también aquí, se dio con... Es que después de la epicidad de las noticias de la lucha libre de Jim Lobo, pues voy a ver muy... No sé, me va a faltar mundo, pero ni modo. Ya se dijo que Rocksteady ha comenzado a despedir bastante gente después de haber lanzado The Suicide Squad, que no sé en qué mundo pensaron en qué microtransacciones sobre un mundo repetitivo, basura, donde matan a su Batman. Es una buena idea. Pero sí, ya más de la mitad del equipo de control de calidad, ellos qué culpa tienen, ¿verdad? Pero a todo mundo ya le empezaron a dar gas. Y algunos fueron despedidos incluso mientras estaban en ausencia por paternidad o maternidad. Y dijeron, ya no regreses. Sí, pues acá es... les he dicho, ¿no? De que Estados Unidos es uno de los 3 países en todo el mundo o 5 países que no da consideraciones por maternidad, paternidad o lo que sea. Eso depende de la empresa donde trabajes. Entonces, por ley no te lo deben de dar y tienes que seguir trabajando. Si vas a salir por... Una mujer se embaraza, tiene un niño, no puede... Los días que no esté trabajando no se le pagan, ¿verdad? Es así de culero. ¡Hala! Pero sí, pero tienen otras prestaciones mejores que cada. Pero al menos no son Venezuela. Bueno, al menos, también. Sí, te quitan menos impuestos y no hay calles con agujeros, ¿verdad? Pero, pues no mames, poquito de amor para las mamás. Entonces, pues sí, ya está valiendo madre ese estudio. Ya habíamos dicho aquí también que Warner Brothers está poniendo a la venta varios estudios de desarrollo de videojuegos. A ver qué le pasa a Rocksteady. Urge otro Arkham u otro milagro para poder salvarlos. Está bien, pero difícil. No, ya va muy decaído ya Warner Brothers con todo esto. Mucha incertidumbre en su futuro. No, pues es que el pedo es que no tienen billetes, pues. Y haciendo juegos malos, pues tampoco. Ni cómo ayudarlos. Sí. Deja tú, haz un juego con microtransacciones, pero hazlo sexy, ¿no? Hazlo que te den ganas de meterle. Es o, que, no por sé. Ejemplo, ¿cómo se llama el Smash que hicieron ellos? Mi hijo a veces lo juega, pero pues no, güey, no, esa madre no está chido. No, yo lo juego con mis hijos ese, y es divertido cuando, cuando los dos hacen equipo contra mí y me hago pendejo y me tumban y cosas así. Pero te diviertes porque estás jugando. Pero la pregunta del millón. La pregunta del millón, ¿le has metido lana? Claro que no. Ahí está. Claro que no. No funciona. El Disney Storm también lo jugamos un chorro y no le he metido ni un centavo. Todo lo que esté ahí me lo he ganado con los callos de mis dedos. A pulso, bien. Pues a ver qué pasa. Caray. Aquí lo triste es dónde van a quedar esas IPs. A ver qué estudios se van a animar a hacer un nuevo juego de, pues, de Batman, güey, o no sé. Ay, no sé. Los de Lego los hacían estos güeyes, según yo también. O los distribuían. Sí. Entonces también vamos a ver qué pasa ahí. Los Game Montreal. Warner Bros. Montreal, que también está supuestamente a la venta. Y luego también, pues depende mucho del éxito que pueda tener Superman Legacy el próximo año. Porque también va a haber mucha Según esto, James Gunn tiene una historia súper chingoncísima, muy de que va desde antes de Cristo y hasta eso está por verse. No sé qué chingados. Y que va a haber héroes en muchas partes de la historia, que siempre ha habido superhéroes y es un mundo más de fantasía así. Y que muchas de esas historias van a tomar, va a haber en videojuegos, ¿no? Como parte de los complementos. Entonces, no sé. Primero necesitamos el éxito de Superman Legacy para ver qué pueden desarrollar con un videojuego AAA y que tenga el tiempo de desarrollarse y que se pueda contar de forma extemporánea, ¿no? O sea, de que no dependas de eso para ver una película, por ejemplo. Pues, no sé. Pero yo sí, sé, está en quiebra Warner Brothers. Yo prefiero un juego más que historia, que tenga buen gameplay y ya. Si además tiene buena historia, pues ya está bien. Pero bueno, sí. Vamos a ver qué pasa. Oye, yo no quiero hablar, porque ya había hablado mucho, pero sí tocaron una fibra sensible, que es este tema de Rocksteady. Y si bien, como dicen, venimos de unas series bastante atropelladas, específicamente hablando de Rocksteady, o sea, tenemos este juego de Arkham Knights, que fue... El Batimóvil. Estuvo... El tema de los todo Arkham es la saga de Batman, en este que es Arkham Knights, que es Team Batman, porque bueno, pone que Batman muere, desde ahí, entonces empieza a ver ya, matan a Batman como se les hincha el huevo, entonces... Muere. Exacto, ¿no? ¿Y qué sucede con este juego de Suicide Squad? Parecía una premisa interesante, pero cometieron un error que muchas desarrolladoras están cometiendo en este momento, que se llama juego como servicio. Y cuando ese tipo de juegos son así, pasa lo mismo que Marvel Avengers, juegos repetitivos, escenarios repetitivos. Yo sigo jugando, honestamente, Suicide Squad, no le metería un centavo y lo estoy jugando por falta de juegos. Es decir, yo quería comprar el Brad Meat Wukong. Por eso es que no estoy tirando mi... Bueno, vaya, ya lo tenía. Lo jugué la historia. La historia pues, no se termina acabándolo, sino que tienes que ir todavía aventándote las temporadas. Misiones. Exacto. Wow. En la temporada 5, en donde misiones repetitivas. Cada dos temporadas sale un personaje nuevo. Y como bien dice Sir Mephisto, pues bueno, con el poder, con el sudor de mis callos, pues he estado sacando los nuevos personajes sin gastar un centavo. Entonces, ya lo empecé y tengo ganas de ver en qué acaba. Para pronto, claro. ¿No? Pero siento que el problema, muy arriesgado por parte de Rocksteady, se metió en un camino que es un juego como servicio, que no es ahorita para la industria de los videojuegos lo mejor. Es que, ¿sabes qué? No es bueno nosotros como consumidores, pero es bueno para los accionistas. Porque estás diciendo de que un juego común y corriente, o sea, que supuestamente es gratis, y mucha gente de que, nada, pues yo le meto $5 aquí, $10 acá. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo compro todo para no batallar con mis hijos. Ahí está, 40, 50, $60. Entonces, terminas gastando casi más de la mitad o el doble de lo que cuesta un juego de AAA normal. Entonces ahí es donde dice, bueno, sabes que este dinero, este juego nos está dando mucho, mucha retribución por el poco inversión que le dimos. Entonces, pues qué chido, ¿no? Entonces, el problema de los videojuegos es ese, de que ya no lo hacen por hacer una experiencia, por una historia o algo que jugar, sino lo hacen por pensando en los accionistas, de que cómo van a exprimir centavos a los jugadores. Es un negocio, muchas decisiones se están tomando así. Y que, digo, al final sí es un negocio, pero siento que hay cosas que no aplican, ¿no? O sea, siento que si ese es un buen juego, va a vender. O sea, al final va a ser redituable, pero si es un juego que te basa solo únicamente en los números, pues no. Yo no soy muy, muy asiduo a jugar. Gamer. Muy gamer. Pero siento que ahora los juegos los están haciendo desechables, güey. O sea, que no van a perdurar. Es un juego de un mes, dos meses y se chingó. Y más si le metes lana, no le dan interés. O sea, no te generan interés en el juego para jugarlo realmente. Te digo, ¿dónde quedó el Doom, el Quake, güey? O sea, pues es que depende. O sea, hay estudios que sí le están echando ganas y hay estudios que no le están echando ganas, ¿no? Entonces, yo ya lo he hecho hace no mucho de que me terminé el del Spider-Man de Insomnia, que estoy por jugar el de Miles Morales y después voy a conseguir el que sigue. Los de Star Wars, Fallen Order, también, o sea, son modos que te mantienen investido en la historia, te echas el Game Plus y así, y a lo mejor no los visitas en 3-4 años, pero lo vuelves a agarrar. Pero sí hay otros de que sí son muy desechables, de que los empiezas a jugar y dices, no, pues ¿para qué empecé a jugar esta cosa? No tiene ni gameplay, ni historia, y a veces pues ni gráficos, ¿verdad? Y estamos en 2024. Sí, exacto. Y con, sí, bueno, es que los hacen, yo creo que nada más como, a lo mejor para no, como hicieron algunas películas, para no perder licencias o qué sé yo, pero los hacen muy así, muy, y antes muy jodidos, güey. Y antes se los hacían como enchiladas, porque, va a salir tal película, saca el videojuego, sí, al mismo tiempo antes que la película. Y eran puras basuras, y eran puras basuras. Sí, sí. Sí, había muy pocas excepciones, ¿no? Como en GoldenEye, pero sí. ¿Dónde quedó casi el Burnout 4, güey? O sea, el Takedown. Pues, ¿dónde quedó Love Throat? Ah, pues, no, eso el, no. El último Burnout no está tan bueno. Wey, no está tan bueno. El Enduro. Hasta los Mortal Kombat ya están sufriendo de esas cosas. El último vendió más o menos, pero no se salvó. Porque esperaban que fuera otro Mortal Kombat 11. Ajá. Mortal Kombat 11 fue un gran juego. Llega Mortal Kombat 1 y dice, ¿te gustó Mortal Kombat 11? Pues no esperes absolutamente nada de este juego, porque, bueno, nuevamente. Y tiene sentido, o sea, para mí tiene sentido, porque, bueno, es nuevamente, llegan a un tope de una historia y dices, ya, mano, déjalo morir. Tenemos ahí. Tenemos que rebotear esto. Se me hace muy bonito final del 11, fíjate. Uh-huh. Sí. Y ahí, y ya se acabó la IP, creamos algo nuevo, algo, nos seguimos con Injustice, no lo sé. Pero lamentablemente, NetherRealm Studios decide sacar este juego con modalidades y dinámicas raras, bien aburridas. Con robots, mujeres. Este tablero, número uno, tapamos las chichis, ¿no? Adiós monetización, si es que pretendías hacer esto, bueno, ya acabo de decir palabra prohibida. Número uno, tapamos a las mujeres, que no necesitaban hacerlo porque sabemos que las mujeres de Mortal Kombat son mujeres empoderadas, poderosas y que se agarran chingadas con los hombres. Número dos, pues, historia que dices, otra vez reiniciamos. Ajá. La historia y la cambiamos y le quitamos la fuerza a personajes que ya eran una amenaza y los hacemos pues el chalán de del chalán personaje, exacto, ¿no? Y también el gran problema, ¿no? Esta dinámica de los cameos que a mí se me hace horrorosa. A mí no me gusta jugar con, incluso pues, jugué mucho Mortal Kombat 1. Sí. Y lo que sucedió es, nunca ocupo los malditos cameos. Pues no. Y ahora sale el DLC, o va a salir el DLC ya pronto, ¿y qué es lo que sucede? En Mortal Kombat 11 sí teníamos estas ganas de ver en qué continuaba la historia, y yo creo, y estoy 100% seguro, que si ese DLC de Mortal Kombat 11 se hubiera llamado Mortal Kombat 12, hubiera estado perfecto. Sí, de hecho. ¿Qué sucede? Es un DLC que te cuesta lo mismo que te costó el juego base. Sí. ¿Qué? Está carísimo. Sí, no, sí, manches. Está en $60 el DLC. Están locos. Sí. Están locos. Y todo para ver una historia que inició mal. Entonces dices, híjole. Y tiene total sentido, ¿no? Y es un DLC que no vale $60, pero es una historia como que termina de contar. Era como que la mitad del juego, la verdad. Porque sí se necesitaba que terminara donde terminó. Pero sí, o sea, lo que pasó con Mortal Kombat 9 estuvo genial porque continúas a partir de lo que pasó en el 8, donde todo el mundo estaba muriéndose, ¿no? Medio reboteo esto con las nuevas consolas. Y Mortal Kombat 10 tuvo muchos huevos de decir, el que se murió, y el que está corrupto, y nuevos personajes muy interesantes, la hija de John y todo eso. O sea, iba perfecto. Y luego sale el 11 que dices, ah, bueno, así vamos a terminar. Y otra vez, círculo completo. Y ya Mortal Kombat 1, dije yo estoy esperando que baje. Yo no lo he comprado todavía porque dije, no me la vuelven a aplicar lo que me hicieron. Espérate la 11. Complete Edition. Ya no va a tardar en salir la Complete Edition. Exacto. De hecho, Mortal Kombat XL salió meses después de X, o sea, del 10. Y salió en $6 o $5. Una mamá de esas. Y dije, chingada madre. Claro que lo compré. A huevo que tenga mi dinero. Sí, luego pues ahí salía antes que el Jason y Alien y Predator y todo, entonces estuvo chido. Pero bueno, sí, ya después de esta tangente y siguiendo en el mundo de los videojuegos. Dale, porque voy a ligar una yo, dale. Bueno, porque sacaron, Apple trajo para ustedes la PlayStation 5 Pro. Una mamada eso, perdón. Que dijeron, pero te va a costar el huevo izquierdo, medio riñón y la mitad de tu hígado. $600 y aparte si quieres lector de discos para sacarle provecho a tus juegos del PlayStation 4, se vende aparte. $700, güey. O sea, casi que el cable de USB te lo van a vender aparte también. Se me hace una mamada porque pues mucha gente está esperando al Pro para decir, voy a aprovechar todo el poder de esto. Y ve la pues, imagen que no. Puse, incluso la imagen donde vienen los precios dicen el Vertical Stand también se vende por separado. El Vertical Stand, no, exactamente. ¿Cómo quieres pararlo, güey? No mames. En medio de dos libros, güey, para que hecho, se ahogue. No. Que de hecho no se recomienda pararlo por el tema del enfriamiento. No, el enfriamiento que trae esa chingadera es como una especie de metal líquido, neto, que hace que hace esa madre que es como la antes usaba pasta térmica, esta madre trae como una especie de, parece mercurio la chingadera, entonces de mucho tiempo sí. Estar así se va saliendo, güey, o sea. El único metal líquido que existe actualmente es el mercurio, güey, no hay otro. Pues hay que leerle ahí, lo leí, no me acuerdo de cómo funciona. Espérenme. Bueno, sin albur yo lo tengo parado ahí, pero es el 5 normalito. Espero que no se me le salga el líquido por estar parado. La verdad es que la recomendación es hacer algo. La recomendación es hacer algo que no harían tampoco con su parado muy seguido. Una limpiadita de vez en cuando. Sí. Y no sí. Hay ningún problema. Sí, para que no se force la ventilación, claro. Sí, exacto. Y se acabó. Y si puedes, pues bueno, ya. Si lo puedes tener acostado, también pasa lo mismo. O sea, no hay forma de que por altas temperaturas, pues, estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Es una lo quisieron ver así porque, bueno, ya sabes. Lo que yo sé es de que la gente está quitándole esa madre y le está poniendo pasta térmica normal y ya. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que salió esa madre. Lo anunciaron, y te va a costar un chingo y los accesorios se venden por separado y es como si estuvieras comprando un carro en Estados Unidos, ¿no? Pues es que $700 es una super lana. El precio, si lo pasamos al tipo de cambio de México, serían como 14 mil pesos. Que sabemos que no va a estar en 14 mil pesos porque, pues, los distribuidores y todo, no sé, güey. O sea, una consola de 15 mil pesos, sí es como que, a ver. O sea, soy muy gamer y todo, pero pues no. Y de hecho, al momento no me he comprado el PlayStation 5. No me he visto la necesidad de comprar un PlayStation 5. Pero ustedes que sí son Sonyers, Lobo y Mephisto, platíquenme, ¿qué opinan de esto? Pues mira, yo compré la consola PlayStation 5 en buen momento, que recomendación de compras para cualquier consola, no importa si es Sonyer o si es Xboxer, no los compren día uno, no vale la pena, no van a tener juegos, no va a haber... Va a ocupar parches y la madre... Exacto, entonces, y además de que sabemos ya por experiencias, lo sabemos desde el Xbox, desde el Switch, desde PlayStation, las primeras versiones siempre tienen algún problema, ¿no? Entonces, entre que esto pase, usted deje pasar unos 3-4 años y compre su consola. Olvídese de que la PlayStation 4, es PlayStation Pro, olvídese de que el Xbox es el Series Black Mirror y demás. Esas madres están preparadas para televisiones que usted no tiene en su casa. Sí. Esas madres están preparadas para ver gráficas que usted con su cerebro de ser humano no pueden entender. Mis ojos limitantes no pueden distinguir esa cantidad de colores. Si usted no se compra unos lentes para poder ver cuando ve en la calle, menos va a distinguir en su casa la pantalla en 8K a 120 FPS, olvídelo, ¿no? Olvídelo. La verdad es compra innecesaria. La recomendación es, sale una nueva consola, ahora que por ejemplo viene la Switch 2 y ya vamos a empezar esta migración de generación, es espere 3-4 años, compre la consola y no se compre las versiones Pro, porque la verdad es que al final es lo mismo. Un robo, es un robo. Es sí, es un robo. Sale, no tenemos la televisión, o sea, dices, bueno, voy a invertir para comprarme una televisión en 8K. Para. No hay señal 8K, no hay una emisión 8K, ¿para qué la quieres? Sí, o sea, si es exclusivamente para los videojuegos, la única ventaja que tendrías es que tienes que tener una tele muy grande y a una distancia bastante lejana para que tú puedas distinguir esa fidelidad. Es lo que mucha gente no entiende, que compra una televisión de 80 pulgadas y cuando sale del establecimiento donde lo compró no sabe dónde chingados va a cargar la tele, güey, porque no le cabe ninguna camioneta ni en ningún lado. Y luego llega a su casa y dice, chinga, ¿qué hago, güey? ¿La uso de tabla, de mesa, de para jugar póker o la pongo en la pongo de puerta para el baño? ¿Qué es? O sea, un lugar para eso, güey. Para que te des una idea, una pantalla de IMAX, que es un pinche tres pisos y la chingada y estás en el cine IMAX, esa te da 16K. O sea, ¿Sí? O sea, ¿cómo visualizas esa pantalla en tu casa para que sea la mitad y sea un 8K y exacto, que tú digas de que, ah, mira, distingo esto? A 20 metros de distancia. O sea, la única diferencia es de que el juego en vez de cargar en 20 segundos va a cargar en 15 segundos, ¿no? Entonces yo creo que no pasa nada. Decir, no. Una palomita menos que te comas. Sáltense eso. Y vamos, que yo amo mucho las exclusivas de Sony. Pero sí, no. No le den el dinero en este caso, no le den la razón. No, vamos a. Hay que. ¿Cómo se dice? Hay que votar, hay que hablar con la billetera. Sí. Y ligando la nota, justo lo que dijo Jim Lowe, por ahí ya se escaparon los rumores del Switch 2. Y aunque no hay nada definido, lo que sí están diciendo es que el run está que va a tener dos pantallas, como el Nintendo 10. Obviamente, va a estar como un camaleón así, un ojo para un lado y otro para otro. Y bueno, obviamente va a estar más potente y trae cosillas así. Entonces como que vamos a ver qué pasa. El rumor es, pues que mira, tiene que salir este año. Son puros rumores esto ahorita. Ajá. Han hablado de que le van a cambiar la pantalla. Que no, para lo, que es que... Más... ¿Hace cuánto? Ya no me acuerdo. Lo dijimos aquí. ¿Se liquearon o se...? Sí, se filtraron. Se filtraron, ¿cómo dice? La patente. Unas patentes que hizo Nintendo. Una era el de dos pantallas, otra era el tipo de pantalla que era OLED y no me acuerdo que era otra cosa. Lo mencionas aquí, ya no me acuerdo. Entonces, sí lo va a tener, pues. O sea, dentro de los cambios que se quieren, que la gente quiere que haya, es una mejor pantalla para que pueda tener una mejor resolución y puedas tener unos gráficos mejores. O sea, no están mal los gráficos del Switch, pero la raza quiere no, más. No es tan mal. El tema, y el mercado del Nintendo nunca ha sido el performance o combatir, no. Pelearle a Xbox o PlayStation. Que tenían de esos rumores que por eso se intentaban desmentir o simplemente se ponían muy en duda, es que si ponían ese tipo de mejoras, la bronca era la durabilidad de la pila, el tamaño que tenías que ponerle al aparato, que ya no iba a ser portátil, que ya iba a ser una madre muy grande. El diseño en sí de la consola ya no cuadraba, no quedaba, güey. Y lógicamente los costos iban a ir todavía muchísimo más altos. El detalle, no sé, bueno, cómo... la ventaja es que sí iba a tener retrocompatibilidad, ¿verdad? Pero bueno, pues, a final de cuentas, a los 2 años van a decir siempre ya no va. No sé cómo voy el tema del leak, porque justamente yo vi también noticias de esta consola y vi diseños ahí, de los que ya sabemos que la gente inventa. Sí. Pero dentro de estas noticias, algo que yo vi es que justamente iba a haber un downgrade de pantalla. O sea, porque salió esta Switch OLED y lo que iban a hacer es regresar a la pantalla de la Switch, o sea, de hacer un LCD. Exacto, ¿no? Pero nuevamente, como bien comentan estos honorables miembros de este honorable podcast, el Mecha Brothers, pues... Cierto hasta que ya veamos que Nintendo anuncia, ¿no? por lo pronto, bueno, pues sí vaya juntándole su lanita, porque ya sea usted gamer que le gusta coleccionar consolas, o sea, específico de una marca, pues las cuentas me salen fáciles y sencillos, y dice que pues, ya va a empezar los desarrollos para las nuevas consolas, ¿no? La primera, pues uno siempre tiene que ser Switch, y pues vamos a verlo. Digo, la verdad es, pues una consola de batalla, es para los chamacos, para la party. Sí, una consola familiar. Para todos, ajá. Exacto, ¿no? Y pues bueno, Nintendo nos tiene acostumbrados a que lanza una nueva consola. No hay una retrocompatibilidad normalmente, sino que empiezan los remasters, ¿no? Entonces, así es, a cobrar de nuevo. Y creo que ya vio su modelo de negocio, entonces dudo que haya una retrocompatibilidad. Aunque así dice la noticia que sí va a haber, dudoso, porque el negocio de Nintendo es, te voy a vender los mismos juegos que tenías en la consola anterior, pero a precio full. Claro, hola Mario Kart, hola Mario Kart, hola Mario Vacaciones. Y tiene su... Hola su Luigi's Mansion. Tiene su audiencia, su nicho muy cautivo, ¿no? Sí, en ese sentido. Los nintenderos compran todo. Un pedo de Miyamoto, yo te lo compro. Oye, por cierto, ya hoy me encontré un video de un establecimiento y lo publican en Facebook de cómo craquear, por decirlo de una manera, al Nintendo Switch para meterle, le cambian incluso el chip, la memoria interna, para poder meterle, eran como 85 juegos, güey, o sea, es un chorro de espacio lo que ocupan, que me quedé así como que, ah, caray, búsquenle, pues ver si pasa el link, porque Nintendo hizo ahí algo para que no se puedan modificar, y la única forma ahorita que se conoce, bueno, hay dos. Una es abriéndole y poniéndole unos chips. Y sí, ahorita eso es lo que hacían. Y la otra que acaban de sacar es que ya hay una tarjeta que le pones una SD y lo puede hacer, pero desapareció donde los venden. De volada desaparecieron. O sea, el que lo vendía... Los silenciaron. Ajá, entonces... Y está bien curioso porque metes y sacas el cartuchito y cada vez que lo metes y sacas es un juego diferente. Va cambiando. Tú. Pero bueno, qué hueva, te vas a chingar el... Y el tema es de que no puedes jugar en línea por obvias razones, ¿no? Pero bueno, ahí cuando encuentre más información les aviso. Pero bueno, última noticia, Mephisto, que traemos ahí. Esa le va a gustar al Lobo, yo creo. Pues no sé. Mi amadísimo Zack Snyder de Oro, dijo que ya... Que se iba a dirigir, iba a salir dentro de la producción, iba a dirigir episodios de la serie precuela de 300. Que por mucho que lo odies o no, creo que 300 es como que algo... Cuando todo el mundo coincide que hizo algo chido. Pero la primera nomás. Sí. La segunda no la hizo él, la dirigió otro vato. Pero sí la produjo, ¿verdad? La segunda parte. Sí. No te pierdes de mucho. Está padre, pero la puedes escapar, no hay problema. Entonces, bueno, esto pues... ya va a empezar pronto la producción de esta serie de 300. Entonces, todos los rumores de que está peleado con Warner Brothers por las chingaderas que le hicieron durante Justice League y lo que tú quieras, o sea, pues no es cierto, tiene buena relación todavía ahí. Y pues ya, empieza la producción pronto. Y juntando estas dos cosas, la serie de él que se llama Twilight of the Gods, que es una serie animada sobre los dioses nórdicos y sale Thor como bien culero y la madre y todo eso, al igual que la serie del pingüino de spin-off de The Batman, las dos se estrenan hoy, 19 de septiembre. Obviamente no las he podido ver, pero pues las vamos a estar viendo y ya les damos la review la próxima semana, si es que hay programa, ¿verdad? Ya está Twilight of the Gods. El próximo programa. Ya está. Claro. ¿Ya salió? Se estrenaba hoy a las 9 de la noche. Okay. No sé si tiempo de Pacífico, qué pedo, pero sí hoy sale. Okay. Se acabó el programa. Y cada... Nada más hoy, esta semana era los jueves y a partir de los siguientes episodios iban a ser los domingos. ¿Por qué? No sé. Ok, gracias. Y ya, pues Tale of the Ghost, toda la temporada salió hoy. Y ya. Son las noticias. Está en Max, ¿verdad? Vamos a terminar las noticias Twilight of the Ghost es de Netflix. Ajá. Y The Penguin va a salir en Max. Pero sí hay que verla, dijo Colin Farrell, que está bastante violenta, y yo amo... Si es Batman, si es de mafiosos y si es violento, yo estoy ahí. No por nada es el señor Mephisto. No sé, yo esperaré a ver la película, la nueva película. Pero bueno, vamos a ver. Mira, si la vi me gusta, te la va a vender tanto que la vas a ver. Espero que sí. Y ya para terminar las noticias, salió el tráiler de... Oye, mi hijo se volvió loco cuando le dije, oye, ya está el tráiler de la nueva película de Minecraft. Y y mi hijo se volvió loco, güey. Es como que sí, no, y lo... ¿Qué rayos? ¿Por qué está un gordo ahí? Y le digo, ese gordo es muy famoso. ¿Por qué no está cuadrado ese vato? Le digo, ese gordo es muy famoso. Es el que hace la voz. El gordo que existe. Ajá, le digo, es el que hace la voz de Bowser. Es el que hace la voz de Bowser. Dice, ¿qué? Sí, es el que canta Peaches, Peaches. ¿En serio? Yo sí, pero bueno. Salió el tráiler con Jason Momoa. ¿Cómo se llama? Con sus greñas. Jack Black. Y la negrita la he visto en un programa de Netflix, pero no me acuerdo en cuál. Me gustó lo que vi. No sé qué opinan ustedes. Digo, yo no soy fan de Minecraft. Mi hijo sí ama a esa madre. Y he jugado un poco con él. Pero creo que me gusta el mundo y lo que están haciendo. No sé qué opinan ustedes. He jugado 10 segundos de Minecraft en toda mi existencia. Sin embargo, igual que los hijos de Kike, pues mis hijos también son fans asiduos de este juego. Han jugado bastantes horas, pero son jugadores casuales, o sea, tampoco hacen construcciones monumentales como las que hacen los youtubers. Tuve la oportunidad de ver si este tráiler, y tú no me vas a dejar mentir, y que no te dejó un sabor como Jumanji. Un poco, se parece, sí se parece. Pero la nueva versión de Jumanji, no la versión... Sí, la versión de donde sale Jack Black, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente, sí. Es como... Ay, a ver qué pasa. Yo solo espero que sea una historia lo suficientemente detenida y que tenga todo el fanservice que... Es que, otra vez, yo no soy fan de esta madre, güey. Nunca me han gustado estos juegos de construye con esto. Pero sé que tiene una fanbase bien, bien cabrona. Es que vas ahorita al supermercado y ya hay mochilas, vasos, chingadera y media. Es como que, todo, ¿en qué momento esta madre se hizo famoso? Calzones, y te das cuenta que el que ha vivido bajo una cueva y no juega a esas madres es uno. Pero en realidad hay un mundo que ama esta chingadera. Entonces, pues solo espero que le den ese amor a esta película para que la gente pues siga comprando más. Es que fíjate, como dices tú, Minecraft tiene su audiencia, ¿no? Tiene un público que lo juega mucho y hay gente que nunca ha escuchado hablar de él y la madre. Pero un trabajo en la película es de que ese trailer debió de haber vendido todo para ti. Entonces tú lo ves y tú dices, ah, es un trailer genérico con Jack Black, con Jason Momoa en lugar de dar la roca para algún videojuego que... Incluso el título es... A Minecraft Movie, o sea, una película de Minecraft. No te dice que es la película de Minecraft. Sí, es, porque es, sería darle una historia a algo que no tiene, güey. Sí. Y como que no tiene sentido de que unos personajes están cuadrados y otros están redondos y otros son humanos y así. No sé, yo tampoco nunca he jugado Minecraft. He visto sobrinos también jugando y construyendo chingadera y media. No me atrapó el tráiler. No sé de qué va a tratar. No sé si son puros chistes, locales, de que nada más los jugadores lo van a entender. No creo. Se nota mucho en los efectos especiales de que les dijeron, pónganse aquí todos juntos y no se muevan, para poder mover la cámara y poder jugar con las proporciones. Se me hizo bien desconectado de la realidad, no sentí ganas de ver la película, y esos peinados que le pusieron a los personajes también está de que... El único es la caracterización del Jason Momoa, no sé por qué tiene que vestirse así, o sea, no sé qué significa. El Jason Momoa es un hippie en todas partes, güey, o sea, no está presentando nada nuevo que no hayamos visto antes, y Jack Black ya últimamente, pues, siempre ha sido Jack Black, ¿no? Pero ahora es con barba, es la única diferencia. No sé. Se parece al personaje de... Un trailer que me convenga. Se parece al personaje de... Guarden este comentario. A ver. El personaje de Jason Momoa va a ser un youtuber. Puede ser, porque se parece mucho al personaje de Rápidos y Furiosos, ¿te acuerdas? Así como que... Sí. Que ahí medio funcionaba, porque lo desarrollaron, pero aquí vamos a ver qué pasa. Pero es buena idea esa que dijiste. La verdad es que yo no veo que apunte para otro lado, porque otra justificación para que un adulto esté compartiendo escena con niños de un videojuego en donde sabemos que los niños juegan ese juego, pero... pero son los adultos que lo juegan es para hacer contenido en YouTube, entonces siento que por ahí va a haber guiños a YouTube, si no es que lo nombran tal cual YouTube por cuestiones de derecho, pero va a ser ese, siento que por ahí va, por eso es que lo ves así todo, pues... Estrafalario, por decirlo de alguna estrafalario, manera. Estrafalario, exacto, ¿no? Y bueno, la verdad, como se los dije, yo Minecraft no lo consumo, no termino de construir mi casa aquí en Iztapalapa, tiene sus varillas en la parte de arriba, menos voy a construir una casa. Para el siguiente, ¿no? Piso, güey. Son para exacto. Rayos, güey, es una jaula exacto. De Faraday. Entonces, eso es lo que, nuevamente, esperemos otro tráiler, podemos decir... No la quiero consumir, pero nos van a llevar, al menos a los que tenemos hijos, pues nos van a llevar muy a huevo, la vamos a ver, nos vamos a disfrazar de... Yo me quiero disfrazar de puerco, porque pues ya tengo el cuerpo, ya no me falta el disfraz. Por ejemplo, mi hijo de 10 años está muy emocionado, mi hijo de 17 años lo veo reservado, así como de que, gracias por el intento, no lo necesitaba. Bueno, es que ya es grande. Mira qué padre que ya tenga su criterio así. Qué loco. Sí, saludos a ellos. Oye, pero pues ni modo. Ah, pues, bueno, dime. Pues ahí está. Causó furor en internet y vamos a ver qué sucede. Sale hasta el otro año, entonces pues todavía falta rato. Sí. Y con eso acabamos las noticias y vámonos a reseñar lo que vimos esta semana. Bueno, yo vi cosas viejas porque pues no tengo chance de ver cosas viejas, pero... también vi cosas viejas. A ver, ¿qué quieren ver? Creo que quieren mencionar primero. Mira, a ver, déjame te digo qué es lo que yo he visto. Ya ustedes dicen que quieren platicar. Okay. Por fin terminé de ver La Casa del Dragón. También empecé, ya terminé de ver las primeras dos temporadas de Juego de Tronos. Ok. Vi parte de una documental de Ayotzinapan. Está bien chido. Ok. Ahí, ¿en Netflix o dónde? No, esa creo que está en Amazon, si mal no recuerdo. Prime, ok. Muy bien. También, esto no, ya sé que es irrelevante, pero pues es lo que veo el diario, wey, en hora normal de niño despierto. Wey. La Casa de tus Sueños en 100 días, está divertida la pinche serie esa de Disney, ¿es Home and Health? Discovery, la nueva temporada de La Divina Comedia, güey. Los primeros cuatro capítulos, ya están los otros cuatro, pero este es interesante porque sale Maussan, güey. Ah, y que su casa Maussan, es como ecológicamente correcta, ¿cómo se dice? Autosustentable, es, perdóname. Está fregón. Digo, siempre lo he sabido, en la casa que él hizo, güey, que se tardó años en hacer. El chef en proceso genial, ya grabó con él. La que está bien chingona. Y a partir del 25 de septiembre la está publicándola ya para que esté disponible en Airbnb para cuando quieran ir a visitarla. Uy, sí. Yo no la conocía completa, sabía de algunas cosas, pero ya con el programa, pues él muestra gran parte de su casa. Y la verdad es que sí, ya el vato necesitaba salirse de ahí, güey. O sea, está en una zona bien chingona. Es un bosque, güey, con madre, lo que tú quieras. Pero precisamente como tú, él respetó perfectamente todo el ecosistema, güey. Le tuvo que sacar vueltas a los árboles, a la fauna que existía. Y tiene árboles en medio de algún cuarto, raíces. No manches, o sea, estás en la sala y de repente hay uno así. Sí, güey, entonces... está seccionada la casa, güey. Haz de cuenta que la sala como tal, es un huevito que está subterráneo. Y lógicamente tiene escaleras, güey. Pero pues es un piso lo que tienes que subir y bajar para poder ir a la sala, güey. La cocina está en otro huevito, aparte, que también tiene escaleras. O sea, la casa tiene escaleras por todos lados porque es subterránea, güey. Entonces ya el señor ya es grande, ya es difícil, hablando sobre movilidad y comodidad para una persona mayor, pues ya la casa ya no es tan aceptable para él. Entonces, pues sí, pero lo que sí es que la casa está bien chingona, o sea. Es como una madriguera de hobbits. Haz de cuenta que es una madriguera de hobbits. Pregunta. Pero seccionada, güey. ¿Tiene marcianos? Tiene una colección acá bien chingona de todos sus videos y lo que tú quieras, okay, de material ahí, pero los marcianos no los tiene ahí. Ah, pero uno ahí, algo, un peluche de marciano, algo, ¿no? Nada. No, no, sí, no, sí, no, no tiene adornos, güey, adornos de marciano no tiene. O sea, de hecho, la casa, y como bien comenta Neto, pues es una casa, vaya, tiene... Toda su instalación es acorde a esto de respetar la parte de la naturaleza. Cuando dije como una madriguera de Hobbit, es porque estás viendo, por ejemplo, la casa de Bilbo Bolsón, exactamente así, adornada con pues, cosas muy de la naturaleza. Muy rústico como el bien asunto. Dijo Neto, tienes tus colecciones de videos, pero así como que el peluche del marciano o un marciano de plástico. Uno diría, ¿debería? No lo sé, porque él se lo toma muy en serio. Pero un cuarto nomás. Bueno, pues mira, ya puse una imagen de lo que yo hubiera esperado. Y bueno, ok, está bien. Gracias. Gracias. Gracias, Neto, por eso. Oye, saludos ahí a Fer, que está ahí en el chat. Saludos a Fer, saludos a la Fer Nuevo y a Ramón y a Patita Hidalgo que estuvieron en el chat. Saludos. Si quieren comentar algo acerca de lo que yo vi, lo comentamos, porque ya es algo muy atrasado. Bueno, si quieres le damos a las tres películas que vimos. Si quieres tú, Mephisto, dale primero, que viste la de... No, obviamente sin spoilers, ajá, si viste el jugo de Escarabajo. De Escarabajo. Sí, fui a ver Beetlejuice, no voy a spoilearle a nadie. Es una secuela que llegó muy tarde, para mi parecer. ¿Cuántos años tarde? Como 30 años, ¿no? Tarde. 30. Sí, casi 30 y tantos, ¿no? Desde el 80 y tantos. Sí, yo como muy tarde. El punto es porque tú ves a Lidia, el personaje de Winona Ryder, y pues nunca la ves ya nomás la ves ahora de adulta y ahora tiene una hija que Jenna Ortega nació para estar en películas de Tim Burton. Yo creo que es de lo mejor de la película. Actúa deliciosamente. Ella es muy específica en sus decisiones como artista. En todas las películas que le he visto a ella ha sido de que muy atinada y entiende muy bien a Tim Burton y lo que quieren. Lo mejor de la película yo diría que es la atmósfera de que te sientes una película de Tim Burton de los 80s. Se nota mucho el no sé si lo hicieron con CGI o qué onda, pero se siente mucho el stop motion. Okay. Y si hay cosas de CGI que dices, esto es CGI. Michael Keaton tiene 73 años. Entonces no tiene la misma energía y tiene mucha energía y tiene mucha vigorosidad para interpretar a Beetlejuice, pero aquí se apoyan mucho de ciertos recursos como para alivianar la energía que requiere el personaje. Hay un subplot ahí con Mónica Bellucci que se ve preciosa así como sale, siempre está preciosa ella, pero aquí sale como que hay una backstory ahí entre el personaje de Mónica Bellucci y de Beetlejuice, ¿no? No se los voy a spoilear, pero siento que como... Dígame, señor, ¿te tiene una duda? Profe, sí, dígame. Sí. Yo no he visto la película, la voy a ir a ver, obviamente, pero sí o he escuchado y quiero saberlo. Puede uh-huh. sonar a spoiler. Si tú consideras que es un spoiler, me lo dices. Uh-huh. Pero escuché que el personaje que tiene Mónica Bellucci, o sea, en sí su participación es como para que Tim Burton diga, mira lo que me ando comiendo. Pero que sí sale menos de 10 minutos en toda la película. ¿Qué? Sí. Sí, incluso yo pudiera imaginar un corte donde si la quitas no pasa nada. ¿What? Pero sí es una especie de motivación para Beetlejuice que esté ahí. Pero sí, o sea, de que pudiste haber hecho algo diferente con ella, sí. Y no explotas todo el talento de ella también. Y si es para que Tim Burton diga eso, como lo hacía con Helena Bonham Carter, también, sí. Entonces, sí, la película no estuvo de que súper espectacular, no es mala, no es... Lo singular de la primera es que todo el concepto era súper original y la energía de Keaton era pues súper palpable ahí, de que era un personaje que nunca habías visto antes. Pero aquí es como que el plot se tiene que dividir entre muchas cosas, entre la hija de... entre Astrid, que es el personaje de Jenna Ortega, la hija de Winona Ryder. Se me hizo muy creativo cómo trajeron un personaje de la película original sin traer a la persona que le daba vida a ese personaje, al actor o actriz, no voy a decir quién. Sí, me hizo muy creativo ese segmento. Y el personaje de la mamá de Lillian, ¿te acuerdas de esta señora que hacía unas esculturas horribles? Uh-huh. La personaje de Catherine O'Hara. Sigue con su mismo personaje súper pedante y explota mucho eso de los performance sin sentido de los artistas contemporáneos, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, te digo, te sientes una película de Tim Burton, no te sientes como que está haciendo el remake de Disney a fuerzas con un chingo de CGI. La producción, el diseño de producción, el maquillaje y todo eso se siente muy palpable, está padre. La historia está muy, muy básica. Y te digo, hubiera estado padre haber tenido una secuela en la transición de Lidia niña a la Lidia adulta de ahora, pero se ve el cambio acá de que muy forzoso y una excusa para regresar a aquella casa encima de la montaña, ¿no? Entonces, véala bajo su propio... Si es fan de la primera película, no va a ser como que ¡wow! La tengo que volver a ver otra vez. No la va a pasar mal, pero se nota el peso ahí de la edad de Keaton. El paso del tiempo. Y tienen que recurrir a ciertos números musicales para alivianar el arduo camino, ¿no? De darle esa interpretación energética. Pero se nota que todo el mundo está feliz con Burton ahí. El personaje de Willem Dafoe, porque ese vato es un actorazo, güey. Dime que ese personaje está chido. El personaje de Willem Dafoe está bien chido. Está muy padre. Okay. No sé si decir mucho o no, pero... Ok, no, tú no sabes qué hace él ahí. Ok, no te voy a decir así nada. Sí, déjalo, pero... pero solo quería saber si lo hacía bien o no. Lo hace perfecto. Me avisan en cierto momento, mira. No. Solo como última opción. Tú la viste en inglés porque estás en Gringolandia. Sí. En el doblaje, René García está haciendo la voz de Beetlejuice. Y esta mujer, ¿cómo se llama? La que hace Alegría es la voz de Winona Ryder. Entonces traen buen... Hicieron... Me gustó cómo promocionaron con doblaje la película y me gustó porque te pasan cómo lo están haciendo en ciertas escenas, cómo lo van actuando. Y está padre. Entonces, también la gente que le gusta el doblaje, pues yo creo que también verlo en español sería una buena opción. Sí, ya hay cambios opresivos, ¿eh? O sea, no voy a decir qué actores... Porque yo no sabía que iban a salir ciertos actores que salieron. Hay uno en particular, colaborador anterior también de Tim Burton, pero también todos los efectos se ven muy padres, se ven prácticos, que yo no tengo nada en contra de que sean de computadora, no, siempre y cuando tengan el tiempo para trabajarlos y que se vean bien, y pues ya, o sea, no salí como que con ganas de volver a verla, pero no la pasé mal, es como que complementa la historia, sí, pero se sienten los años ahí de los actores. Bien. Después la con cautela. Alright. Bueno, rápido, me voy a aventar yo la de Harold y el crayón mágico. Cuando sale Zachary Levi, ¿se llama ese compi? Sí. ¿No he hablado de esa película o sí, Mephisto, te acuerdas? No, que yo sepa. No, lo ibas a decir la vez pasada. Y luego no la conté. Rápido, se te rápido. Fue el avión. Sí, rápido, rápido. La historia está bien padre, es una película familiar. La recomiendo ampliamente si usted tiene huercos en la casa. Porque te platican que esto está basado en un libro que existe en Gringolandia, o sea, dónde es. De un niño que le dan un crayón y entonces todo lo que dibuja cobra vida. Y dibuja un porcoespín y dibuja un alce. El porcoespín se llama porcoespín y el alce se llama alce. Y mágicamente se da cuenta que vive pues en un lugar donde todo es morado. Pero quiere ir al mundo real a conocer a su creador. Y... mágicamente llega al mundo real y entonces empieza a usar su pinche crayón para buscar a su creador y todo lo que dibuja pues se hace real, güey. Y pues la aventura no es más que de punto A a punto B, es una búsqueda. Están buscando eso y en el camino se van encontrando con ciertas personas que casualmente son personas buenas y le van a ayudar y es una familia que necesita ayuda y pues... Hay un intercambio entre la ayuda y aprendizaje y crecimiento de personajes. La verdad es que la película es bastante familiar, muy, muy familiar, muy divertida. Y obviamente aprovechan el recurso de que lo que se imaginan pues se hace realidad. Y no es solo como, no sé, güey, necesito una llanta y dibujan una llanta y ya, ¿no? Es como soluciones que haría un niño, pues. O sea, es como, ¿cómo? No, como, porque este vato es como un niño grandote. Entonces, es como lo solucionaría un niño. Y eso está muy, muy padre. Es como volver a ver el personaje de Shazam. Hazte cuenta que lo estás viendo otra vez y le queda. ¿Qué onda? ¿Qué pasó, niño Mephisto? Mi pregunta es, cuando dibuja algo y lo hace realidad, ¿sale como todo chueco como un dibujo de un niño o sale como normal? Como no, sale como normal, pero es morado todo. Entonces toda la llanta es morada, por ejemplo. Toda la llanta es morada, sí, exacto. O sea, me está diciendo que sale como a la pared del Jim Lobo. Algo sí, así. Así es, exactamente. Tal vez la pared de Jim Lobo la dibujó Harold. Ok. Entonces, diablos. Está padre, güey. Ahí por ahí hacen alusión a otro género de libros, etcétera. Y otra vez, es una película que es totalmente familiar, súper recomendada para que lo vean con sus huercos. Es muy divertida, se va muy rápido. Y la premisa es bastante, ¿cómo se dice? Porque, por ejemplo, el niño dice que tiene una mascota imaginaria, güey, porque perdió a su papá y pues está atorado con eso y es como que ya no te quiero seguir el juego porque ya crece, madura y bueno. Entonces, es una trama bastante sencilla, también bastante predecible, obviamente. No hay nada que te sorprenda, pero es muy divertida. Y sobre todo, si lo compartes con tu familia, pues bastante. La verdad es que mi hijo no le gusta mucho ver películas con personas. Solo animadas te aguanta. Y esta película le gustó mucho y se la aventó de pe a pa. Entonces, ya está creciendo. Bueno, también. Pero es muy renuente, como que escoges cuáles sí, cuáles no. Entonces, esta película le gustó y yo la sigo recomendando para que la vean. Ya está en guiño visión. Perfecto. Y ya. Nice. Al fin de semana. Sí. ¿Y cuál es la otra? Ahorita está en Netflix una que se llama The Union, o le pusieron El Sindicato, con tu amigo Mark Wahlberg y con Halle Berry, que Halle Berry sale de güera otra vez. Sí, ¿otra vez? ¿En cuál se ve de güera? En X-Men. ¿No era ella Storm? No, en el pelo blanco. Pues se ve rara de güera. Donde fue la primera generación de los Targaryen, güey. Pues haz de cuenta que la película es palomera. Sí, es lo que tiene sentido. Sí, la película es palomera, no es solamente lo hablo comentar porque la vi, lo que había que ver, está en Netflix, si usted tiene Netflix, pues aproveche y véala. Es película genérica de acción donde es un vato normal, así un regular Joe, una persona común y corriente. Que vive en una ciudad común, en un pueblo americano común y corriente, que el vato no ha hecho gran cosa con su vida, te lo dice, ¿no? Inicia que se está levantando de la cama, que se acostó con alguien que es mucho mayor que él, que era su maestra cuando él estaba en primaria. Es como que se despierta y baja y como que pues solo nos acostamos y ya, supéralo, ya llégale, vete. Y cuando baja, está el hijo de la maestra, güey, y le dice, ¿todavía trabajas en el banco? Sí, eres el cajero, ¿verdad? Soy el gerente. Y como que, ok, ya se va. Y llega a su casa, porque el vato vive con su mamá todavía. Y su mamá le pregunta, ¿y cómo está la señora? No sé qué. ¿Cómo sabes que estaba con esa señora, con la maestra? Es un pueblo muy chiquito, todos se conocen. Y el hijo que todavía trabaja en el banco. Sí, ¿de qué trabaja? Es el cajero, ¿no? Pues no quería hacer sentir menos, porque este vato trabaja en la construcción. Aparentemente en su pasado, en la universidad, bueno, no en la universidad, en la prepa. Este vato era como que el galán, el todo lo puedo, que no le tenía miedo a las alturas, y entonces pues ahorita trabaja en la construcción en las alturas, precisamente el típico gringo, ¿no? Que van con su loncherita y toman el lonche ahí sentados en una viga y no le tienen miedo a la altura, haz de cuenta. Peanut butter sandwich, así. Ajá, ándale, así. Y el giro de tuerca, o aquí lo importante de la historia, es de que aparece una chica que es Halle Berry, que fue su novia en la prepa, y lo invita y se lo lleva a ser como un espía. Entonces quieren hacer este güey un espía en 2 semanas, porque se llama The Union, o el sindicato. El sindicato es una organización de los Estados Unidos que hace las cosas que no hace el FBI ni la CIA ni todos esos. Porque estos vatos son puros empleados de servicios de limpieza de las calles, de mantenimiento, de eléctrico. O sea, están en todos lados. Entonces, cuando se necesitan, haz de cuenta que, por ejemplo, sale uno que está reparando la luz del alumbrado público y no quiere una emergencia. Entonces, abre una cajita donde normalmente está su herramienta y saca una pistola y ya están listos para entrar en acción. Entonces, que en teoría te dicen que en todo el mundo siempre hay de estos vatos listos para entrar en acción cuando se necesite. Y son personas que, pues, que nadie conoce porque son gente normal, güey. Están dentro del sistema. Ándale, exacto. Entonces, bueno, de eso trata la película. Tienen que convertir en un espía en 2 semanas porque algo sucede. Y para, obviamente, salvar el mundo, ¿no? Claro. Me recordó la película de Anthony, sí, Anthony Hopkins y el negrito, que el hermano gemelo era el espía y se muere y lo agarran a él y hace puras pendejadas. ¿Con Chris Rock? Chris Rock. Exactamente. Sí sé cuál dices, pero sí, no la vi. Pues... pero sí sé cuál es la película te refieres. La película está palomera. Yo solo la recomiendo. Si usted ya está pagando Netflix, pues véalo. No se la va a pasar mal. Ya está tiene, pagado. Y la sección... ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Toda la parte de acción. Las escenas de acción, perdón. Están chidas. Estaban muy chidas. Entonces, pues ahí se lo recomiendo. Y ya. Bien. Lobo, ¿tuviste algo? ¿O hiciste algo? Sí, vamos a mi nueva sección. Los capítulos de La Rosa de Guadalupe no cuentan. No, claro que no. Vamos a algo, a mi nueva sección que se llama La Casa de los Famosos. ¡No! Que le quitaron patrocinadores, valió pito. No voy a hablar de eso, no quiero saber nada. Bueno, al igual que Neto, pues yo también me chingué ya la nueva temporada de La Divina Comida. No he visto mucho. He visto, o lo último que he visto así, digamos, nuevo, también como dice Quique, o sea, para no irme a reseñas de cosas que ya tienen miles de años, estoy viendo actualmente una serie que está en Apple TV, que se llama Las Azules. Es una serie mexicana que está interesante, está inspirada ahí en hechos reales y tiene algunas situaciones de los años 70's. Pues, ¿de qué va esto? ¿No? Es una agrupación, para esos años, la agrupación nueva de policías femeniles, en donde, pues bueno, ya saben, ¿no? Las mujeres entran a esta nueva policía y se están topando con un caso de un asesino, que se llama el Encuerador de Tlalpan. Entonces, bueno, si la ven, sabrán a qué se refiere. Ya la serie ya está por terminar, ¿eh? Yo creo que ya no le queda más que... un episodio más, se lo pueden aventar, sale todos los miércoles, ahorita son muy pocos episodios en realidad en los de estar pues saliendo toda esta serie, son 4 o 5 episodios, 6 episodios me parece. Entonces, bueno, toda esta historia va en base a 4 mujeres policías, crearon basado en hechos reales, como dije, crean el agrupamiento femenil de policías. Y pues cuando ellas entran como policías, cada una su historia es muy diferente. Se tienen que topar pues, con el machismo de los hombres opresores, que no las aceptan como policías, me las ningunean y demás. Pero resulta que en esta historia, como es bien descrito por estas nuevas realidades, pues bueno, están mostrando cómo estas mujeres policías... pues son incluso más eficaces que los hombres y detectives... que estaban en esa época para desenvolver y resolver este caso. Cabe señalar que por ahí hay uno de los 25 bichirs que existen. Tiene ahí Bruno. Toda la dinastía. Bruno. Yo una vez vi una obra de teatro donde salían todos, y los dirigía el papá. Sí, ¿no? Los bichir. La obra de teatro. Sí, algo de los... Sí, no me acuerdo, pero sí. Y dale. Este bichir pues sale encarnando a uno de los asesinos reales de México, Goyo Cárdenas, que bueno, para quienes no saben la historia, pues él fue un asesino de mujeres que estuvo preso durante, resumiendo la historia, estuvo preso, durante que estuvo preso pues él se casa, tiene familia y sale de la cárcel. Bueno, durante su desmadre fue en Lecumberri, porque pues entraba, salía de la cárcel cuando quería, se iba de vacaciones, regresaba a la cárcel, estuvo, supuestamente lo diagnosticaron con cierto grado de locura, lo cual era una mentira. Este señor era una persona pues bastante preparada, muy inteligente, Y sí, justamente, pues, Goyo Cárdenas sale en esta serie. Ah, que por cierto, porque es importante Goyo Cárdenas, porque Goyo Cárdenas fue un asesino muy prolífico que estuvo, ya después de cumplir con su condena, estuvo en el Senado de la ciudad, en el Senado, como invitado. En México. Como uh-huh. un ejemplo así de rehabilitación. Intentaron hacerle un monumento. Impresionante. Sí, no, sí, sí, iba a tener su obra de teatro, pero pues al señor no le gustó. Entonces el señor cumplió con su condena, salió de la cárcel y pues solo en México pasan este tipo de cosas. Ya si quiere ahí ahondar más en el tema, pues seguramente va a encontrar ahí en otros podcasts no tan importantes como los Mecha Brothers, la historia completa de Goyo Cárdenas. Impresionante. Tiene pues su aparición en esta serie y pues bueno, la verdad es que es una serie policíaca que para mí, con la baja calidad que tienen los productos o las series mexicanas, pues es algo que se sale un poco de toda esta comedia romántica o series de comedia romántica o telenovelas. La verdad es, a mí me está gustando, me gustó la serie. Pues bueno, pocos episodios, no sé si quedan dos o uno. Para mí, en el último episodio que yo vi, ya atraparon al asesino y ahorita pues es otra cosa, ¿no? Espero que ahí se quede. Van ocho. ¿Dónde está, dices? En Apple TV. Apple TV, maldita sea. Pero en Guiño Guiño Visión están hasta el 8, hasta ahorita. Es lo que estoy viendo. Ah, bueno. Perfecto, sí. Voy a decirle a un amigo que me ayude. Ok. Ese amigo te ayuda. El amigo de un amigo te ayudará, no te preocupes. Sí, hay series mexicanas que están muy buenas, güey. O sea, digo, no creo que no hayas visto la de El Juego de las Llaves o... He visto pedazos. Pedazos de Juego de las Llaves. No voy a decir pedazos, cómo, pero las he visto. He visto pedazos, pero no tiene que ver con la serie de con El Juego de las Llaves. De brutas sí. Nada y cosas por el estilo. O sea. Han mejorado, sí han mejorado. O las películas y series de los, ¿cómo se llaman? Virreyes contra Godines y una chingada. O sea. Sí. De hecho, tengo pendiente de ver lo que hizo Iñárritu en el Castillo de Chapultepec para Netflix. La sacó el año pasado, creo. No lo he visto, pero también tengo pensado ver eso. Para cerrar, nada que ver, dándole segundas a lo que decía Neto de series viejitas ya, pues estoy contento de que ahora convencí a la Betty Chica de ver Last of Us, y vamos ahí, ya le endoctriné poquillo, y vamos en el episodio donde Joel ya es que lo atacan fuera de la universidad, lo impalan, sin albur, y se acaba ahí, dijo, la chica, ¿a poco se enfurió en la madre? Y dije, no te voy a decir nada, entonces... Va a seguir Left Behind y todo eso, pero pues ya se enganchó ahí con la serie. Ya, obviamente, le pongo pausa y le digo el comentario de que mira, este güey es bien importante, mira esto lo que va a pasar, está así, mira. Tiene sus propios comentarios, güey, o sea. Sí, no sé si son. No sé si son odiosos o útiles, pero yo los estoy ejerciendo. Yo te diría que son odiosos porque le estás... Son de déjala, mí. Déjala que ella descubra. Así como nosotros descubrimos la historia, uh-huh. Que pues, bueno, por ejemplo, tú sabes perfectamente, aparece un personaje y aparece por algo. Sí. Sí, no, es que es distraída, entonces mejor sin decirle. Entonces no te vas a preguntar, o sea. Sí, sí, sí. Y más que nada porque ya no conoce nada del juego y nomás conoció la serie así tal cual. Entonces le digo, esto es importante, mira, esta canción es importante. Nada más le digo así, no le explico así nada. Pero estoy feliz de que por fin estamos viendo esto juntos. Y ya, todo lo que he estado leyendo cómics y así nada más. Está bien. Y también va a venir ese señor, entonces bueno. Más lo que se vaya acumulando. Me lo has dicho muchas veces y yo te dije, esto es real. Tú me has dicho, este es tu podcast. Mira, excelente. Y me dio mucho gusto, sí. Fíjate, me dio mucho gusto. Qué bueno que funcionó esto, ¿cómo se dice? Salió muy natural, pues. No sé cómo decirlo, muy orgánico. Entonces. Orgánico, exactamente. Entonces estuvo chido. Vámonos mientras aquí pongo las despedidas. Y a ver, tú primero, Lobo. Saludos y despedidas. Pues bueno, primero que nada, pues a mi mujer que me dejó venir aquí al cuarto de la locura a grabar en paz, en santa paz y tranquilidad. Le agradezco mucho y todo mi amor hacia ella. Agradecerles a ustedes el haberme revivido, sacándome de la tumba del limbo del podcasting, al menos por hoy. Porque, te queremos. Porque, como, y yo los amo de regreso. Yo no los quiero, yo los amo porque amar y querer no es igual. Amar es sufrir. ¡Hola, mira! ¡Ay, papá, chingue, ya se me chingado! O sea, te digo algo bonito y me vas a quedar mal, güey. Entonces, bueno, sí, la verdad, he estado cayendo en un limbo terrible en todos mis proyectos personales fuera de la chamba porque estamos en otra etapa en el trabajo en el que pues, requieren mucho de mi tiempo, que no les quiero dar porque pues, no me lo pueden pagar. Y el señor Kikabuto dijo, yo tengo el varo, y yo dije, voy para allá. Y pues bueno, les agradezco mucho que me den este foro porque, como se pueden dar cuenta, los dejé hablar poco porque pues ya tenía mucho que no hablaba. Entonces, este es mi podcast, yo en mi podcast lo que a mí se me antoja. Claro que sí, pues, muy bien. Y yo les acepto la invitación y a todos los los escuchas y los no sé cómo se les dice YouTube. Meca escuchas. Tú los bautizaste. Los meca escuchas, sí, es cierto, ya me acordé que les habíamos puesto los meca escuchas. les agradezco el haberme estado soportando y pues bueno, sigan apoyando este proyecto. Y pues muchas gracias a todos. Gracias a ti por venir. Qué bueno que sí se pudo esto. Gracias. Sí. Y es verdad, ¿eh? O sea, sí vamos a hacer un Star Wars. Te voy a avisar cuándo va a ser el de Star Wars. Para que te dejes. Para que ahora sí me mandes la escaleta que haces 5 segundos antes de que empiece el programa. Está bien. Sí te la voy a mandar. Sí te va bien, güey. Si es que existe. No, sí existe. Ya hemos hablado de este tema. No, pero ahora sí existe, mira. Bueno, ahorita te la enseño. Y la escaleta también. Pura. Saludos. Combo Breaker. Oye. La escaleta no la necesito, ¿eh? A ver, Reto, saludos chico. Y despedida. Ay, bueno, pues un saludo a todo mundo, ya saben, a mi esposa, que ya acaban de cerrar la puerta. No sé si porque hago mucho ruido. Yo digo que sí. Yo lo hubiera cerrado también. A mi chamaco también que haya andado por ahí. A todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, a los meca viewers, meca escuchas y ya iba a ser un juego de palabras, pero está bastante grotesco. Mequetrefes, dilo. Aparte de ese, ya sabe que yo los quiero mucho y a los que no, pues también, chicas madre. Y bueno, ya sabe, denle like si no le gusta el programa, pues mándeselo a quien más odie, güey. O sea, junto con un saludo de mi parte. Y bueno, sí, aquí andamos, ya sabe, cuando podamos regresamos. Bien, muy bien, excelente. A ver, Mephisto, saludos y despedidas. Pues un saludo a mi esposita, a la Betty Chica, a los que estuvieron aquí en el chat, a Fer, la familia Bo, Ramón, a Petita Hidalgo, a mí mismo del futuro, que me caigo muy bien. O sea, todos los que no van a escuchar, los que no van a escuchar, los podcast hermanos, y también, pues, sea feliz, dele like, dele subscribe. Acabamos de pasar 200 suscriptores, me acabo de dar cuenta. ¿Qué? Está chido. ¡Hala! 200, ¿en qué momento? 202, entonces, si usted está escuchando esto, se agachó, dele like, dele subscribe, no le cuesta nada. Mira, y sin grabar, güey. Sin 3 semanas sin grabar. Imagínate si grabáramos. ¿Me están suscribiendo precisamente para que ya no graben? Gracias. Sígale. Yo creo que fue Jim Lobo. Yo creo que fue Jim Lobo el que nos dio este push. Y pues nada, sí, besitos, ser. Abrazos. En las pompitas peludas y lampiñas y híbridas de todos. Excelente. Saludos al doctor Coloso también. Doctor Coloso. Se estaba acordando de mí seguramente, por eso lo mencioné al inicio del programa. Sí, saludos y besos al doctor Coloso. Ya vuelve, amigo, pronto. Nos surge. Ya. Lo necesitamos. Y ya para que ya no me inviten. No, para que te invitemos con más ganas. Deja tú, güey. O sea, ahora a ver cómo chingado vamos a acomodar aquí el layout de la pantalla. Pues eso es lo de menos. El chiste es que vuelva. Van a ser las fotos más chiquitas. Pues sí, no importa. Sí. Pero bueno, saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Qué bueno que ya los mencionaste. En Facebook creo que no hubo nadie. No hubo nadie, pero bueno. Gracias por habernos acompañado. Saludos a la señora Kabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que ya están bien jetones. Espero, esperaría. Ahorita voy a ir a ver. Bueno, a gente que nos está escuchando en formato recalentado, gracias por descargarlo. Si nos está escuchando mientras está, como el Watan, que nos escucha mientras lava los trastes o está trapeando, lavando, gracias por hacerlo. Si le gustó, pues compártalo, y si no, también compártelo, dele ahí en like, subscribe y todas esas cosas que dicen los youtubers, háganlo por favor. ¿Qué más? Saludos a todos los podcast hermanos. Y yo decía que tú ya estabas grabando, Lobo. Según yo ya estabas grabando, pero bueno, saludos al Daggett que tampoco está grabando. Estaba. Ah, bueno, saludos al Daggett que tampoco está grabando ni madres. Saludos a los del Garage, el Tío Free, que tampoco están grabando más que ni madres. El Dr. Cos, que se está haciendo güey, pero ya está viendo películas, por cierto. Ahí la lleva, está mejorando su gusto, aparentemente. Vamos a ver si es cierto. Y a toda la gente de Encode, la podcastería y todos esos que ya usted ya conoce. Gracias por habernos escuchado. Y les dejamos en los comentarios nuestros números de cuenta para que nos inviten un café como es ahora, güey. Pues bueno, ahí le ponen, aunque sea una soda, algún jugo, lo que caiga. Denle un like, yo con eso ya. Pues la neta sí, yo con un like me voy bien pando. Con un like me voy Estamos pando. Estamos rogando porque nos vean y tú andas pidiendo no dinero. No tienes llenadero, todo quieren. Estás pidiendo un whisky, no mames. Bueno. Están viendo que a todos los podcasts que sí nos apoyaban ya están muertos, ahora ustedes quieren que... que se arrodillen enfrente de nosotros. No, pues no. Póstrense entre nosotros. Con que le ponga ahí un like, aunque sea, es más, con que lo scrollee y lo vea, ya con eso ya ganamos. Eso, exactamente. Sí, eso sí. Exactamente. O sea, eres de grandeza, ¿no? Pues bueno. Soberbia, ya se puso soberbia. Por eso no nos escuchan, Neto, por tu soberbia. Sí. Pues nos tardamos en pasar. Le hice, güey. 200 episodios. ¡Denos café! Lo intentó. No, estás mal. Está bien. Bueno, pues. Pero sí, fracasé también por haber metido Patreon, se los aviso. No lo haga, compa. Bueno. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lobo, otra vez. Gracias, Neto, Mephisto. Y nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Para que ¡Bye! ¡Adiós!